Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Vecinita sale a la calle vestida en carnaval, quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna, borda en su falda el nombre que llegó una hermana muerta. Así como las aves bailan haciendo formas, y formas en la calle un círculo de palomas. Vecinita sale a la calle vestida de negro, sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba le espera, su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma, escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, hoy día 16 de abril del año 2021. Iniciamos esta boletina con la música de Pascuala y la Vaca, Compañeras al Compás. Esta sí, una versión colectiva en memoria de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios esta última semana y especialmente en memoria de los niños y de unos hermanitos, una niña y un niño que fueron víctimas de un parricidio en la comuna de San Bernardo. Vamos a estar desarrollando más esa noticia la próxima semana. Se están haciendo denuncias desde San Bernardo porque se está llevando a cabo el velorio de este asesino, de este parricida, quien luego se suicidó. Se está impidiendo que la madre de estos pequeños pueda también asistir y despedir a sus hijos. Así que lamentamos, repudiamos y por lo mismo quisimos iniciar esta boletina de hoy con esta canción para dedicarla a la memoria de todas las personas, especialmente mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de estos crímenes de odio que lamentablemente en su mayoría están en la completa impunidad. Así que por eso que iniciamos así este noticiero de hoy y esperamos la próxima semana poder desarrollar más y seguir denunciando lo que ocurrió en la comuna de San Bernardo en este crimen que obviamente no deja de impactar y no deja de choquearnos. Jamás vamos a naturalizar la violencia hacia los distintos cuerpos, jamás vamos a naturalizar esta misoginia, estos crímenes de odio. Antes de irnos con otras noticias, vamos a saludar a la equipa de la boletina. Saludamos a Carly, Poli y Pajarita, quien les habla Paulina. Y también agradecemos y saludamos a Paloma, que hoy día está en los radiocontroles. También, como siempre, queremos saludar y agradecer a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio Manque, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tuparlante, y saludamos cariñosamente a una nueva radio que se suma a las retransmisiones de la boletina. Nos referimos a la radio comunitaria Extremo de Reñaca Alto. Así que mandamos cariños a todas las equipas ahí que sostienen estos medios a lo largo de todo el territorio. En la boletina de hoy día vamos a tener solo noticias del territorio, no vamos a estar con noticias de la Via Yala, nos vamos a dedicar a difundir, a visibilizar y a denunciar lo que está pasando por acá y a lo que está pasando también en el Gualmapu. De hecho, vamos a partir por el Gualmapu leyendo un comunicado que se difunde el día de ayer luego de unos allanamientos donde nuevamente se evidencia la militarización, esta dictadura racista que está ocurriendo en los territorios ancestrales. Y a propósito de estos allanamientos, donde obviamente hubo personas heridas, vamos a leer un comunicado público desde Lof Piyumayin, comuna de Nueva Imperial Ancestral, Chaychay, Comapu. Jueves 15 de abril del 2021, dicen: a la opinión pública nacional e internacional y muy en particular a todas las comunidades mapuches de todo el Gualmapu en resistencia, queremos informar lo siguiente. En el día de hoy hemos sido fuertemente reprimidos por parte de la Policía Militar del Estado de Chile, quien, sin mediar provocación alguna, disparó a mansalva sobre nuestra gente, municiones de guerra, lacrimógenas y diversos implementos disuasivos, y dejando como resultado un conjunto de personas heridas, dañadas y secuelas múltiples en el mismo contexto. Destruyeron nuestro sitio sagrado, quemaron nuestras viviendas, comidas, ropa y destruyeron, cuán delincuentes, a varios vehículos en nuestras propias casas. 2. Nuestras familias, que han tomado la firme decisión de restituir su derecho ancestral, no dará paso atrás. El derecho a la restitución territorial para nosotros no es una aventura, es un derecho irrenunciable. Por eso hemos dado una vez más una dura resistencia de 8 horas de combate frente al enemigo y la seguiremos dando todas las veces que sea necesaria, pasando lentamente a mayor preparación de organización y resistencia en todo sentido táctico y estratégico. 3. Hacemos un amplio llamado a todas las comunidades mapuche a intensificar su lucha. La libre determinación mapuche no solo es un eslogan ni panfleto mediático. La autodeterminación que nosotros comprendemos radica en la acción efectiva de restitución de derecho efectivo en el mismo contexto. Hemos solidarizado largamente con comunidades y familias fuera de la comuna de Nueva Imperial, por lo que en el día de hoy le enviamos un mensaje a colaborar con nuestra causa y empecemos a construir la ruta del autogobierno con solidaridad y convicción nacional. 4. Agradecemos a todos los huaychafes que asumieron el compromiso de luchar por sus derechos. Les comunicamos al gobierno de Piñera que su fracaso no nos derrotará. Muy por el contrario, el señor intendente Víctor Manoli, que suma un mes más de salario siendo un completo incompetente, escondido en la impunidad junto a la familia Suárez, y viola los derechos humanos mapuche. Pero sepan, hoy más que nunca, que podrá ingresar parcialmente a la policía, pero la oligarquía colonial y su expresión funesta las expulsaremos segundo a segundo de nuestro territorio porque nuestra resistencia triunfará. Decimos hoy más que nunca fin a la filosofía del despojo y viva la libre determinación mapuche. Mari Chihueo, Hualmapuche, jueves 15 de abril del año 2021. Paralelo a estos allanamientos han ido ocurriendo otros allanamientos también, controles policiales que se sustentan y se esconden bajo estas lógicas represivas de la pandemia. Así que para quienes están interesados en saber más de lo que está ocurriendo en el Hualmapu, como siempre invitamos a que se informen a través de Radio Curruf o los distintos medios que están en el territorio como Mapu Express. También relacionado con el Hualmapu y para hacer una comparación de la diferencia de la justicia y del aparataje policial y también para denunciar, queremos contarles que el pasado 23 de marzo se condena a 61 días de prisión al carabinero que mutiló uno de sus ojos, a la Lamien Fabiola Antiqueo Toro. Recordemos que la Lamien Fabiola Antiqueo Toro es una Lamien estudiante de la ciudad de Temuco, quien fue brutalmente agredida el 12 de mayo del 2017, como cuenta Radio Curruf, a las 6:30. Estudiantes del hogar mapuche, la Huemapu, salen a protestar por la libertad de los presos políticos mapuche, acusados en el caso Cuyín Paligüe. Fabiola se preparaba para asistir a clases. La manifestación ocurrió a 3 cuadras del hogar, sin embargo, fuerzas especiales acudieron al hogar, gaseando en exceso y disparando balines de goma, sumando a un carro lanzagua. Fabiola salía a clases y en ese entonces, con 18 años, cursaba pedagogía en artes en la Universidad Católica de Temuco. Fabiola esquivó un disparo, pero la apuntaron sostenidamente y no pudo evadir el siguiente disparo certero a su ojo izquierdo, finalmente perdiendo este. Esta es una contextualización que hace Radio Curruf en esta noticia sobre la condena en contra de Rafael Leal, carabinero de Fuerzas Especiales, quien además es autor confeso de este ataque fascista y racista. Vamos a escuchar a la Lamien. Hoy, a puertas de cumplir 4 años del hecho, por fin se obtuvo una sentencia. El carabinero, primero que nada, reconoce responsabilidad de lo hecho. Él reconoce que me disparó. Y bajo esa premisa le dieron 61 días de presidio. Bastante decepcionante, la verdad, de la justicia. Siento que han habido tantas violaciones a los derechos humanos. No puedo creer que, a pesar de el carabinero haber reconocido responsabilidad, solo le den 61 días. O sea, 61 días de presidio no se compara con la mutilación de un órgano. Mucha pena, mucha tristeza, rabia. Hay muchas mutilaciones a ojos últimamente tras el estallido social. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿le llegará justicia a ellos si no me llegó justicia a mí? Espero que se consigan más cosas, o sea, los otros casos que sí tengan una sentencia mucho más alta de 61 días. Me parece, primero que nada, un poco triste que toda la sociedad en general normalicemos este tipo de violencia. No es normal que cualquier persona porte un arma en la calle y esté listo para dispararte. Y bueno, nadie merece una bala solo por decir que no está de acuerdo con el sistema. Ahí escuchábamos a la Lamien Fabiola en este registro del 23 de marzo. Independiente de que ha pasado ya casi un mes de esta sentencia, quisimos visibilizar y denunciar el caso de Fabiola, también la impunidad, y seguir repudiando lo que está ocurriendo en el Hualmapu, en estos allanamientos y en esta dictadura racista donde se militariza y donde se usa armamento de guerra contra las comunidades y también no solo contra las personas adultas, sino que también contra de niños y niñas, los pichiqueche también de las comunidades que están siendo vulnerados a diario en sus derechos. Vamos a seguir en el Hualmapu contándoles que el pasado lunes se dio inicio al juicio por el crimen de Emilia, de Bausi o Bau, como también conocida entre sus compañeras, compañeres, recordemos, defensora y activista trans, defensora de la tierra, y la audiencia, dice el Puelche, la audiencia del pasado lunes, fue 11 de abril, fue para la revisión de medidas cautelares por el caso del asesinato de Emilia Herrera Obreg, ocurrido el pasado 16 de febrero en el sector del desagüe de Reñihue. Vamos a escuchar para esto una entrevista, un extracto de una entrevista que hace este medio de comunicación, el Puelche, a la abogada querellante y abogada defensora de la familia de la Mien Emilia, Karina Riquelme. Vamos a escuchar para enterarnos de lo que pasó este día, en este primer día de juicio. Bueno, nosotros el día de ayer por primera vez asistimos a una audiencia respecto de esta causa con implicancias jurídicas, digamos, fuertes en lo que es la investigación, como es la declaración de los imputados y la revisión de la cautelar respecto de uno, puesto que la querella fue interpuesta luego de la formalización y cuando se decretó la prisión preventiva para algunos de los imputados que fueron esa noche detenidos luego del asesinato de Emilia. Nos parece, bueno, quedamos para empezar con una sorpresa bastante grande, puesto que nos dimos cuenta que en la investigación existió, en los inicios de la postrimería de la investigación, existió un grave error, que fue lo que quedó de manifiesto ayer en audiencia y que tuvo que reconocer la fiscalía respecto del nombre de uno de los imputados, por lo que la principal o la atribución de los hechos y de cómo estos habrían sucedido, desgraciadamente se ven afectados por este error gravísimo que cometió fiscalía al imputar a una persona el delito de homicidio por la confusión de unos nombres. Y es por esa razón que esta persona, en definitiva, se le cambia la medida cautelar, puesto que Fiscalía confundió los nombres de los imputados. Pero eso es un error grave en términos procedimentales. ¿Influye, sí, es un error que... ¿influye eso en el tipo de investigación que se está realizando en este momento? Nosotros vamos a pedir una reunión con Fiscalía para que nos pueda aclarar, en definitiva, qué es lo que sucedió y cuáles van a ser los pasos a seguir. Todos sabemos que en este nosotros somos querellantes, los querellantes no tienen mucha intervención directa en la investigación, podemos proponer diligencias, pero quien guía la investigación acá es la Fiscalía y ellos tienen la batuta, digamos, con respecto a lo que se va a hacer, con respecto a cuál es la teoría del caso que plantean de cómo sucedieron los hechos. Nosotros podemos tener otra idea respecto de cómo pudieran investigarse, de cómo sucedieron los hechos, pero es Fiscalía la que tiene que tener el impulso procesal en esta investigación. Por eso nosotros vamos a solicitar una entrevista, primero para que se converse con la víctima directamente, ya que desgraciadamente no ha nacido de ellos que hablar con la víctima directamente, una entrevista, contarle cómo van los avances de la investigación. Entonces vamos a solicitar nosotros una para que de esta manera se nos aclare qué fue lo que sucedió y cómo pretenden resolver este error gravísimo. Esperamos que la persona entonces que se cometió el error de no formalizarla por el delito de homicidio, entonces ahora ya se haya solicitado una nueva audiencia para formalizar a esta persona y que en definitiva la investigación se amplíe y se pueda buscar todos los responsables, tanto de mano como los responsables intelectuales de este asesinato. Ahí estaba parte de esta entrevista. Si la quieres escuchar completa, puedes visitar el sitio del medio de comunicación comunitario El Puelche de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Ahí está todo este reporte, esta entrevista completa a Karina Riquelme, tras esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Obviamente que vamos a seguir atentas a lo que vaya a pasar en esta reunión y qué va a pasar con quienes son culpables de este crimen fascista y racista en contra de Bau. Vamos a cerrar con las noticias del Gualmapu. Vamos a cerrar, eso sí, con una buena noticia, donde también está involucrada esta tremenda abogada Karina Riquelme, ya que desde el fanpage del sitio Tralcal y Peralino Inocentes comunicaron que queremos informarles que hoy, 14 de abril, tras múltiples audiencias desde el Juzgado de Garantía de Temuco, finalmente se concede abonar 122 días a la actual injusta condena de José Tralcalcoche, quien permanece privado de libertad siendo inocente del incendio que dio como resultado la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay. Este tipo de trabas en diligencias legales, que son normales para cualquier ciudadano, da cuenta de cómo el sistema judicial funciona bien para el rico y muy mal para el pobre y mapuche, en parte por las presiones de los persecutores y del gobierno. Agradecemos a la abogada por los derechos humanos, Karina Riquelme, quien consiguió obtener la victoria en audiencias, quien colaborativamente hizo un trabajo profesional y real, a diferencia de los abogados de la Defensoría Pública de Temuco, quienes poco y nada aportaron. Estaremos informando si los querellantes solicitan la nulidad en Corte de Apelaciones, sin embargo, como se demostró, no tienen argumento alguno para negar una solicitud plasmada en los artículos establecidos. Tralcal inocente. Nos contentamos, recordamos que hace un par de años estuvimos participando de la difusión y denuncia de lo que ocurría con los Lamy en Tralcal y Peralino. Recordemos que hubo huelgas de hambre también que se realizaron en la Catedral de Concepción, así que nos contentamos de poder estar informando esto. Con esta buena noticia cerramos este bloque del Gualmapu. Nos vamos a ir con una canción escrita por una amiga muy cercana de Bau, una mujer también muy querida por mí, nos conocemos en otro contexto, así que también le mando cariños a Natu o Nativa, y en esta canción que ella escribió para su amiga, titulada Canto Alabao. Vamos a escuchar y volvemos con el siguiente bloque. Se me descarra el alma y se seca la voz y es real el motivo. Hacerlo canción, se revienta la calma y no encuentro el sentimiento. Y esta pena que ahoga mi rabia no me sirve para combatir la violencia sentada en mi cama, separando piel del alma. No es normal y denuncio matar por matar, no es normal que te priven de tu libertad, no es normal y denuncio la orden homicida. No es normal despedir una amiga que cultivaba amor en la herida. No es normal que te quiten la vida por defender la tierra que a ti también te sostiene. Te sostiene. Hipócritas, borrachos de superioridad, eres piel, sangre y carne, mas careces de alma, un parásito, ente enfermo, despierta, que no ves que la sangre corriendo en tus pies es el río que no deja sus frutos caer, los transforma en viento, en planta, en canto, en aire. Vive en mí la miel, Emilia Bausis, bosque, vive en mí su valentía y fuerza salvaje, vive en mí su lucha, voy por ti, me pongo la capucha. Vive en mí la disidencia maltratada, vive en mí tanta muerte ocultada, vive en mí las ancestras gritando por la sangre derramada. No es normal y denuncio matar por matar, no es normal que te priven de tu libertad, no es normal no respetar la vida, no es normal encubrir homicidas, no es normal privatizar las aguas, no es normal destruir la montaña, no es normal restringir la semilla, no es normal despedirse así. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta luego de escuchar esta canción, que es una canción, un testimonio triste, pero que también nos muestra la importancia de poder transformar la rabia, el dolor y también el amor en el arte y en esta creación, en esta canción titulada Canto a la Bau. Mandamos cariños nuevamente a la Natu. Y nos vamos a venir con las noticias del territorio. Vamos a seguir denunciando esta neodictadura o esta pandemia, esta dictadura pandémica, también titulada por muchas personas como la Confedeprus, como algo que no es una pandemia, es un genocidio. Voy a leerles un poquito de un artículo que pillé en el sitio que se llama Duplos, y que dice, ¿cómo el gobierno convirtió la pandemia en genocidio? Parte 2. Pueden buscar duplos.cl y ahí pueden encontrar más información sobre estos artículos. Hoy día vamos a leer este. ¿Cómo el gobierno convirtió la pandemia en genocidio? Parte 2. Hablan algo súper importante, donde cuentan, por ejemplo, cómo mientras los más ricos de Chile, incluso el presidente, han aumentado sus fortunas durante la pandemia en cifras que da asco mencionar. Un ejemplo, lo mencionamos en la boletina pasada, los Luxic ganaron el doble de lo que el Estado chileno ha entregado, en total en ayudas a las familias más vulnerables, sumando todos los IFE y bonos. Mientras aumentaron, también dice, los campamentos por cientos, el gobierno se dedicó a darle menos ayuda a quienes más la necesitaban y viceversa. Para el gobierno era lógico, ya que, citando al gobierno, los pobres viven con menos, mientras que la clase media paga colegios y arriendos caros. Basta con pensar solo un poco para descartar esa lógica. Esta crisis no se trata en primer término de mantener un estándar de vida, se trata de mantener la vida. También dicen porque las muertes golpean en todos lados, pero no se reparten por igual. Mientras este año Cerro Navia hay un 300% más de muertes que en un año sin pandemia, en Vitacura solo hay un 19% más. Estas son parte de las denuncias que hacen en estos artículos. Y sumado a esta denuncia, hay un artículo bien bueno, bien interesante, que lo subimos a la página de Radio Humedales. Les voy a compartir un extracto. En este bloque, como siempre, vamos a estar denunciando los horrores de esta, como mencionábamos anteriormente, esta neodictadura pandémica. Lo hablamos también en la boletina pasada, esto que tiene que ver con la censura. Vamos viendo cómo en la prensa hegemónica, la prensa comercial, el gobierno se llena de elogios por la gran cantidad de personas vacunadas, pero la realidad es completamente distinta, ya lo mencionaba este artículo anterior. Y también se evidencia la manipulación o el negacionismo o el silenciamiento de lo que está ocurriendo en el territorio con la censura a los medios de comunicación. Interferencia estuvo hablando con el Observatorio del Derecho a la Comunicación, organización que viene registrando sistemáticamente las hostilidades que han sufrido los reporteros desde el 2019 a la fecha. Dice: durante los últimos meses, diversos episodios han dado cuenta de las distintas presiones y apremios que ha sufrido la prensa para desarrollar su trabajo en Chile. Ministros cuestionando reconocidos medios internacionales, llamadas de La Moneda a altos ejecutivos de canales de televisión para quejarse por alguna pauta específica, ataques y detenciones a reporteros y camarógrafos, y el espionaje a periodistas por ejercer su labor de investigación son algunos de los ejemplos de una larga lista de situaciones que cuestionan las libertades para el ejercicio periodístico en el país. Así lo ha registrado el Observatorio del Derecho a la Comunicación, organización que data desde 2016 y cuyo trabajo ha permitido sistematizar y observar estadísticamente la cantidad de ataques que ha sufrido la prensa en los últimos meses. De esa forma, la entidad ha registrado que desde octubre del 2019 a marzo del 2021 ha habido 295 ataques a la prensa, considerando agresiones y detenciones. En el último trimestre, en el boletín número 10 del observatorio correspondiente a los primeros meses del 2021, se da cuenta que entre enero y marzo se contabilizan 60 casos, 22 detenciones y 38 agresiones. Gracias a este seguimiento, han podido evidenciar algunas situaciones curiosas, como que el mes con mayores detenciones a personal de prensa en el último tiempo fue en mayo del año pasado, en plena pandemia. Asimismo, la organización informa y deja constancia de otras situaciones que deben vivir reporteras, reporteros, fotógrafos, fotógrafas, camarógrafas, camarógrafos, como el avance en la judicialización de sus casos, el hostigamiento y las presiones que sufren por desempeñar su trabajo y el espionaje a periodistas que investigan algunos temas en específico, tal como denunció CIPER recientemente. Paralelo a esto que les estoy compartiendo, este artículo y este reportaje lo pueden leer completo en la página de Radio Humedales, en el fanpage. Les cuento también que Canal La Red, en donde se emiten algunos de los programas periodísticos más importantes del país, anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las presiones realizadas por el gobierno a las líneas editoriales de los distintos medios de comunicación, hecho que vulnera gravemente la libertad de prensa y de quienes tienen una voz crítica ante las políticas desplegadas por el Ejecutivo. Incluso el gobierno de Sebastián Piñera sacó de circulación a los distintos medios populares al negarles los salvoconductos para informar. Esto mismo lo estuvimos comunicando la semana pasada. Así que vamos demostrando en el fondo a través de distintas noticias que evidentemente lo que se está viviendo en Chile es un contexto de una neodictadura. Y es en este mismo contexto que vamos a escuchar un reporte donde nos cuentan que la otra semana se va a dar a conocer el tercer reporte sobre violencia policial que se han llevado a cabo desde el 18 de octubre del 2019. Vamos a escuchar un reporte para saber más de lo que se trata este informe, este tercer informe. Desde el 18 de octubre que estamos levantando los reportes de violencia policial a disidencias sexuales. Este 20 de abril presentaremos el tercer reporte que se concentra en el registro de estos hechos de violencia durante la insurrección y los casos que siguieron apareciendo desde el último reporte que difundimos. A estas violencias policiales agregamos las que se han cometido durante la pandemia. Destacamos esto último porque, como todas sabemos, la violencia policial se ha disfrazado de control sanitario, restringiendo encuentros, la participación, seleccionando grupos a sancionar y violentar, entre otros. Existen 25 hechos de violencia que se suman a los 62 que habíamos registrado y que en términos generales se caracterizan por una represión constante que vulnera derechos humanos y hace uso indiscriminado de objetos contundentes, golpes e incluso armas de fuego como mecanismos de disuasión. También las amplias facultades de detención que ostenta la policía. Violencia basada en el odio y que visiblemente afecta a compañeras lesbianas masculinas sin sanciones judiciales, apareciendo en esta oportunidad la tremenda lentitud en la tramitación de los procesos de justicia cuando se han levantado denuncias al respecto. Con el trabajo estamos apostando a pensarnos en un proceso de verdad, justicia y reparación más amplia que lo ocurrido con estas crisis que están hiperconectadas, cuyos desarrollos serán contenidos en una página web que también presentaremos ese día. Allí podrán encontrar todos los informes, el registro conjunto de todos los hechos de violencia, material pedagógico, entre otros, que esperamos sirva a la reflexión y la práctica activista. Esto en el marco de la querella y el recurso de protección que el abogado de Karen Ulloa presentó en contra de la PDI y de quienes resulten responsables por el montaje lesbofóbico que mantuvo prisionera Karen en la cárcel del Manzano en Concepción. Entonces, están todas invitadísimas este 20 de abril a las 19 horas a esta presentación, que es producto de un activismo que nos tejió con diversas colectivas, organizaciones disidentes sexuales, feministas, lesbofeministas, y que se realizará en esta oportunidad en las plataformas que el Magíster de Género de la UCEN nos facilitó. agradecemos esta información y también agradecemos a todas las personas que están haciendo este importantísimo trabajo de dejar registro y sistematización toda esta vulneración a los derechos humanos que se han ido cometiendo desde el octubre del 2019 a la fecha. Vamos a ir cerrando este bloque mencionando obviamente y exigiendo la libertad de todas las personas prisioneras políticas y prisioneros políticos mapuche. Les contamos que la huelga de hambre sigue, estamos en el día 26 de huelga de hambre, como comunica la coordinadora 18 de octubre, Mónica en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo, Joaquín y Juan Flores en la cárcel de alta seguridad, Francisco en la sección de máxima seguridad y Pablo Bahamondes en Santiago 1. Vamos a cerrar este bloque escuchando la voz y las palabras de Jovita, mamá de Jesús, dice la coordinadora de 18 de octubre, madre de uno de los chiquillos actualmente en juicio oral. Ya han pasado casi 2 meses desde que se inició este juicio por el caso del Hotel Principado y en el que involucraron a través de un vil montaje a Jesús, a Matías y a Benjamín. Nos vamos a ir con este audio. Nos vamos a ir también con musiquita y volvemos con el siguiente bloque de la boletina de hoy día, 16 de abril del año 2021. Yo encuentro que esto es súper injusto lo que están haciendo con estos jóvenes. El gobierno, este Estado, los quiere ver como unos delincuentes, terroristas. Ellos no son, ellos son estudiantes. Lo único que querían era justicia, igualdad ante la sociedad para todas las personas. Ellos salieron a luchar. Por eso tenemos que dar la lucha para tratar de liberarlos, porque es injusto que les quieran aplicar de 25 a 30 años. No puede ser eso, es una eternidad. Son más años de lo que ellos han vivido. Por eso yo les quiero agradecer a toda la participación de la gente, a todas las organizaciones, amigos, familiares, primos, polola, en fin. Eso, muchas gracias. Porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. No hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar a la muchacha y su canción Los Ríos. Vamos a irnos con este bloque por la defensa de los territorios, por la defensa de los aguas, de las aguas, y vamos a ir inmediatamente con un reporte que tiene que ver con la protección de los glaciares. Vamos a escuchar. Hola, muy buen día para todos desde el Valle del Huasco. Por aquí Constanza San Juan haciendo el primer reporte del año para Radio Humedales de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Desde ya muy agradecidos las más de 30 organizaciones que conforman esta coordinación y que tenemos como objetivo central lograr la protección de todos nuestros glaciares y sus ambientes. Aprovechando esta hermosa palestra y valiosa palestra que nos brindan, queremos contarles en qué estamos partiendo el año. Y el contexto es que nos encontramos en la peor crisis ecológica de la historia, en plena emergencia climática y con una mega sequía y un saqueo que avanza hacia el sur, en donde los glaciares cumplen un rol estratégico como gestores y drenadores constantes del agua de las cuencas, también reguladores del clima, no hay que olvidarlo. Y nuestros legisladores están permitiendo por sexta vez desde el año 2005, no lograr una ley de glaciares y al menos una real ley de protección, sucumbiendo una vez más a las presiones de la minería. Como coordinación venimos de hace más o menos un año denunciando ya una cocina y una vuelta de chaqueta del senador Girardi, quien fue el máximo promotor de esta última moción de una ley de glaciares que tenemos en el Senado de nuestro país, y de los senadores de oposición. Y queremos contarles a todos que hoy en día ya no caben dudas respecto de esas acusaciones, eran totalmente reales, estábamos totalmente en lo cierto, y queremos contarle entonces a todos los pueblos y comunidades hermanas que estamos ante una alerta glaciar, ya que la tramitación de la ley va mal, de mal en peor, y se vislumbra un oscuro camino de aquí en adelante de no cambiar la dirección de cómo se han ido tomando las cosas. En la penúltima sesión de esta ley, que fue, perdón, de la discusión de esta ley, que fue el 31 de marzo recién pasado, pudimos ver que Girardi finalmente transparenta su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del ambiente permafrost, que son fundamentales para todo el ecosistema glaciar. Esto es un sistema totalmente interconectado y sabemos que si no hay protección a estos ambientes, por tanto, tampoco hay real protección para los glaciares, tanto de roca como superficiales. Y esto, obviamente, totalmente distinto a su propuesta original y a lo que defendió en un principio. Incluso terminó diciendo que el sistema de evaluación de impacto ambiental sí es un sistema de protección, y por eso está permitiendo entonces que ahora hayan actividades en el ambiente periglaciar y permafrost que ingresen por medio de este sistema de evaluación. Y defiende que la ley como está quedando es una ley real de protección de glaciares. Por tanto, ya su posición está totalmente transparentada, y era lo que nosotros estábamos acusando, y es de total gravedad. Por otro lado, también interviene por primera vez la senadora Allende, en esta ocasión quien viene a reemplazar al senador Elizalde, y la verdad es que nos encontramos con una declaración de preocupación por los glaciares totalmente vacía. Finalmente, lo que se puede ver en su discurso al final es que lo que más le preocupa es la continuidad de los proyectos mineros, sobre todo en su zona, en la región de Valparaíso. Y también fue totalmente impresentable una jugada del oficialismo a través del gobierno y sus senadores, que presentaron un informe supuestamente realizado por Sergio Min, en donde se daría cuenta que la mayor cantidad de faenas mineras en ambiente periglaciar y permafrost serían por parte de la pequeña minería y la mediana minería, intentando con eso asustar a estos productores, logrando encontrar entonces otro espacio de oposición a la ley de glaciares, finalmente sumando argumentos para seguir fortaleciendo la indefensión del ambiente periglaciar y permafrost. Y finalmente está la acción de la senadora Proboste, quien reiteró la defensa su última indicación propuesta. Hay que recordar que esta comisión tuvo un escándalo a mitad de enero, que también como coordinación pudimos ahí poner el punto, ¿cierto?, y dar a conocer esto, que finalmente da cuenta de que Girardi, quien se hizo asesorar por el experto en glaciares, el profesor Francisco Ferrando, realizó indicaciones en noviembre, las cuales fueron firmadas y apoyadas por los otros senadores de oposición, pero ellos lo hicieron entendiendo que estas estaban visadas y aprobadas por este experto, cuestión que no fue, ya que el profesor Ferrando nunca aprobó la permisividad de actividades en zona periglaciar y permafrost, y Girardi ingresó indicaciones con estas catastróficas flexibilidades. Entonces, la senadora Proboste retomó el espíritu de las indicaciones de Ferrando y opta por poner una protección zonificada donde la intervención está prohibida en zonas de escasez hídrica y particularmente en Atacama, la prohibición a actividades en permafrost y ambiente periglacial. Este miércoles 14 de abril se retomó la discusión sin mayor avance, se quedó en revisar cómo superar finalmente este escollo que está haciendo finalmente determinar qué hacer con el ambiente glacial y el permafrost, y se intentó en avanzar en lo que van a ser las sanciones, pero desde ya parecen insuficientes. Finalmente, como coordinación, sostenemos y reafirmamos que la única alternativa es defender la protección de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el área periglacial y el permafrost no se protegen, no se protegerán los glaciares, ya que, como decía, estos son parte de complejos ecosistemas interconectados, en donde no pueden coexistir uno sin el otro. O existir, disculpen, uno sin el otro. Y como coordinación no podemos apoyar que unos territorios sí logren la protección y otros no. La sequía avanza cada día hacia el sur y un botón de muestra es la reciente escasez, decreto de escasez para las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno. Y reafirmamos que necesitamos políticas que prevean el futuro, no que lleguen tarde. Y finalmente, también exigimos desde ya que las sanciones de esta ley tienen que ser claras y concretas. Y por último, vaticinamos con todos estos antecedentes que son una pésima señal para lo que podría pasar en la Comisión de Medio Ambiente, donde se supone que este proyecto debe seguir su discusión. Este está compuesta por Girardi y Allende también, la supuesta oposición, y resulta difícil entonces esperar un panorama distinto para las comunidades y ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situación a todas nuestras comunidades hermanas, pueblos y ciudadanía. De lo que pase con esta ley, llamamos a no permitir su avance si este es el panorama, y reafirmamos con mucha fuerza y esperanza que sin glaciares no hay vida, por tanto que todos sigamos despertando y no permitamos que los senadores se salgan con la suya, no a la política en la medida de lo posible, exijamos un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza y comencemos también a crearlo desde ya. Un abrazo con mucho cariño desde acá, desde la zona norte de nuestro país y de las 30 organizaciones que formamos parte de esta coordinación. Muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo. Muchas gracias a ti, Cota, y a todas las organizaciones que están en la defensa de los glaciares. Agradecemos este completo informe para saber cuál es la situación actual de los glaciares en el territorio. Y vamos a seguir con la defensa del agua. Nos vamos a ir al sur con un reporte desde Puerto Guadal. Mi nombre es Erwin Sandoval Gallardo, vicepresidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, miembros del colectivo Los Maquis Libres. Actualmente la comunidad de Puerto Guadal, un pequeño pueblo del sur de nuestra región de Aysén, distante a no más de 270, 280 kilómetros de la ciudad de Coyhaique, hacia el sur, se encuentra en un conflicto socioambiental con la empresa eléctrica de Aysén, propiedad del grupo Saesa, por la actual construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Los Maquis, sin someterlo a evaluación de impacto ambiental por estar ubicado al interior de un sitio puesto bajo protección oficial como es la zona de interés turístico Chelenco. Nosotros creemos que en virtud de lo dispuesto por el artículo 10, letra P de la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, a este proyecto le resulta obligatorio el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental con el fin de evaluar los impactos ambientales que es susceptible generar este proyecto al interior de esta área puesta bajo protección oficial y también para la debida consideración de las medidas de mitigación, compensación o reparación que sean respecto y en relación a sus impactos ambientales. Creemos que es aplicable este artículo precisamente porque esta norma hace referencia a que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos, entre otros, que se ejecuten al interior de áreas puestas bajo protección oficial en la medida que sean susceptibles estos proyectos de afectar gravemente el área puesta bajo protección oficial. Y ello es, en definitiva, lo que está ocurriendo en la actualidad. El proyecto está en actual ejecución y hemos podido ver cómo su materialización está generando desde ya graves problemas, graves impactos ambientales para esta zona que, insisto, es de un altísimo valor turístico y patrimonial para la comunidad de Puerto Guadal. Es así como hemos visto, pese a que se declaró que no se iba a demoler la antigua casa de máquinas que había aquí, que tenía un valor turístico patrimonial importante, que contaba la historia también del pueblo, se señaló que no iba a ser demolida, que iba a ser solamente reacondicionada. Bueno, hoy día está completamente destruida y está siendo construida una casa de máquinas completamente nueva. Se señaló que no se iban a construir caminos para la circulación de maquinarias y hoy día vemos una tremenda y grave intervención, una triste cicatriz en esta zona de un altísimo atractivo turístico producto de la construcción de caminos para la operación de la maquinaria asociada a este proyecto. Se señaló que no iba a operar maquinaria sino hasta unas distancias superiores a los 100 o 200 metros del atractivo turístico que es la cascada Los Maquis y sus pozones, y lo cierto es que la maquinaria está operando, inclusive habiendo turistas y personas presentes en el sitio, operando a no más de 10 metros de este atractivo turístico. Y lo que es más grave y lo que es más decidor en definitiva respecto de los impactos ambientales que este proyecto es susceptible de generar al interior de esta área puesta bajo protección oficial es que cuando este proyecto esté operativo, íntegramente construido y ya empiece su fase de funcionamiento, reducirá el caudal del río Los Maquis del orden de los 3.000, 4.000 litros por segundo a tan solo 366 litros por segundo, haciendo inviable, en definitiva, toda la actividad turística que ahí se desarrolla, haciendo inviable la actividad educativa que se desarrolla también en este ecosistema, haciendo inviable la actividad deportiva que hemos visto que es posible practicar en el lugar, y haciendo inviable, además, probablemente el desarrollo de la biodiversidad y de la vida que ahí se desarrolla y que depende del caudal natural del río Los Maquis para su subsistencia. Todo esto, en definitiva, sin evaluación de impacto ambiental y con antecedentes aportados por el titular del proyecto completamente insuficiente para hacerse cargo debidamente de sus impactos ambientales. Es en razón que, producto de todo esto, la comunidad está en alerta, está movilizada y estamos tramitando actualmente un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Coyhaique que fue alegado durante la presente semana. Estamos a la espera de la sentencia en ese caso y además tenemos en curso dos recursos de reclamación, uno en contra del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y otro en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, ambos recursos de reclamación interpuestos ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que esperamos puedan ser conocidos próximamente. No obstante, la construcción del proyecto continúa adelante, insistimos, sin evaluación ambiental, y afectando gravemente la zona de interés turístico chelenco en la región de Aysén. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Agua para la vida. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta, acabas de escuchar Agua de Flor de Guayaba. Vamos a iniciar este bloque de organización feminista, de denuncia feminista también. Vamos a partir con una noticia que ocurrió la semana pasada, donde Radio Manque, Radio Amiga del Territorio de Rancagua, nos informa sobre el juicio en contra de uno de los jueces del territorio. Dice Radio Manque, tibio fallo de la justicia en el caso del acosador juez Barría. El jueves pasado, 1 de abril, se conoció oficialmente el fallo de la Corte de Apelaciones por el caso de acoso sexual que se estaba investigando sobre el juez Luis Barría, juez que desde el 2006 aproximadamente cometía acoso sexual a funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua. A pesar que todos los antecedentes confirmaron los acosos sexuales, ni él ni sus testigos pudieron poner en duda los hechos, y siendo ratificados por los que llevaron a la causa, se le otorgó mínima sanción para el daño provocado a las víctimas, sobrevivientes decimos nosotras, que consiste solo en 3 meses de suspensión en su cargo y disminución del 50% de su sueldo por esos meses. Luego es posible que lo trasladen al juzgado de familia de la misma región, es decir, seguirán sus funciones, seguirán su rango administrativo y probablemente seguirá acosando, mientras las funcionarias que se atrevieron a denunciar no han recibido apoyo, ni indemnización, ni protección para salir del trauma, ni para no ser revictimizadas, es decir, impunidad y protección para el abusadores de poder y acosadores. Vamos a escuchar qué tiene para decirnos la abogada sobre este caso. Respecto a la causa del magistrado Luis Barría Alarcón, debo decir que, bueno, esto inicia con una denuncia anónima, luego la señora Natalia Rencoret llama a todos los funcionarios del tribunal para que presten declaración, y es ahí donde los funcionarios empiezan a develar determinados hechos que son constitutivos de acoso sexual e inclusive algunos de abuso sexual. Luego de una lata investigación, se deciden formular cargos, se dan por establecidos que este caballero había cometido estas fechorías atentatorias contra la dignidad de las mujeres, por lo menos 4 funcionarias. ¿Ya? Luego de eso, cambian el fiscal judicial, porque la señora Natalia Rencoret es nombrada ministra, pero en Coyhaique, así que ya no puede continuar con la investigación. Llega un fiscal de Talca, de otra jurisdicción, toma absolutamente toda la prueba, rinde los testigos, está en la interrogación, y ocurre que también se da cuenta de que esto es verdad, que aquí lo que las víctimas dicen es cierto, porque no solamente lo dicen ellas, sino que muchos funcionarios al interior del tribunal, y ninguno de los testigos del señor Barría pudo decir que eso no ocurrió, porque son testigos en el 99% fuera del tribunal. Muchos de ellos no han pisado jamás el juzgado de garantía, y los que sí habían trabajado lo habían hecho de manera esporádica, eran jueces, y que llegaban muy temprano y se iban muy temprano. Entonces, malamente podían dar cuenta de que esto no habría ocurrido. La Corte de el fiscal judicial establece que no, o sea, la sanción que debe aplicársele al infractor es la suspensión de 4 meses con el goce de la mitad de su sueldo. El máximo que establece también la regulación del Acta 103 por el auto acordado de la Corte Suprema. ¿Ya? Él establece, ¿saben qué? Pleno de la Corte de Apelaciones, yo creo que estos hechos son tan graves que yo los sancionaría, y estoy proponiéndolo a ustedes que le impongan la máxima sanción, porque son múltiples víctimas, son hechos reiterados en el tiempo, además abusó de la jerarquía que tiene, por lo tanto, está aquí, no hay otra solución. Y la Corte de Apelaciones recibe ese informe, recibe los alegatos, y establece que para ellos estas conductas no son tan graves, al parecer, porque le deciden rebajar la sanción a 3 meses y no abrirle cuaderno de remoción. Algo que no obedece a la lógica, o sea, todos habían dado por acreditado, 2 fiscales judiciales distintos, que estos hechos efectivamente ocurrieron, que son muy graves, pero al parecer la dignidad de las mujeres o de estas funcionarias no tiene el peso necesario para que ellos digan que este caballero no puede seguir siendo juez. Vamos a la Corte Suprema, muchos de los ministros están por remover al juez y además elevarle la sanción. Siempre son los mismos ministros que en realidad son muy respetuosos de del cumplimiento de tratados internacionales, pero lamentablemente no son la mayoría, y la mayoría decide no aumentarle la sanción a lo que corresponde, al máximo, y no abrirle el cuaderno de remoción. Tenemos que tener presente que también este juez tiene la calidad de imputado en una causa criminal, porque los hechos no solamente son constitutivos de una falta administrativa, sino que también son constitutivos de delito. Por lo tanto, en este momento, este juez está ejerciendo jurisdicción, está administrando justicia teniendo la calidad de imputado por sendas denuncias de abuso sexual reiterado. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy en Rancagua. Las víctimas obviamente tienen mucho temor porque es una persona que les anticipó consecuencias, que ya él ya ha ejercido mecanismos de presión. Entonces, que lo dejen en la misma jurisdicción, y además conociendo materias de familia que también se habla directamente de vulneración de derechos, muchas veces con contenido sexual, y además también se ve mucha violencia contra la mujer en los tribunales de familia. Entonces no es lógico que una persona que fue sancionado precisamente por conductas que refieren violencia de género vaya a conocer precisamente este tipo de denuncias, este tipo de contiendas. No obedece a la lógica que una persona que ha sido sancionado por ser acosador sexual, no solamente de una persona, sino que de varias, y que esto lo hacía de manera sistemática en el tiempo, aprovechando de su jerarquía, sea removido a otro tribunal, exponiendo a potenciales víctimas, que lamentablemente eso sí ocasiona un perjuicio, y que además tenga que conocer de estos asuntos que, por lo menos a mi juicio, él se encontraría inhabilitado. Ahí escuchábamos a la abogada Katy Villagra. Vamos a seguir con otras informaciones que tienen que ver con crímenes de odio, con crímenes de lejos odio. Vamos a escuchar un reporte por el caso del crimen de Susana Sangüesa. Susana Sangüesa Aravena fue una joven lesbiana que fue asesinada por Cristian Muñoz Muñoz el 28 de febrero del año 2017. Su lesbicida asesino que hoy en día está libre y goza de total impunidad, dado que el Tribunal de San Felipe dictó una sentencia de absolución. La madre de Susana, señora Nieves, siempre la acompañaba, y esa única vez en que la dejó sola, la matan. Este recuerdo tiene que ser lo más doloroso que una madre y una familia tengan que pensar y sentir día tras día, al saber que jamás volverán a ver a Susana. Susana estaba desaparecida desde el 28 de febrero y finalmente le avisan a la madre de Susana que habían encontrado su cuerpo sin vida en el segundo piso del archivero municipal de San Felipe. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién escondió el cuerpo de Susana Sangüesa? Fue Cristian Muñoz Muñoz. Él confesó: la absolución de Cristian Muñoz Muñoz nos chocó a todas y todes. Fue por esto que inmediatamente nos comunicamos con Rebeca Zamora, quien es la abogada pro bono que trabaja con familia a familia y ingresó un recurso de nulidad para anular esta sentencia del Tribunal de San Felipe y hacer justicia. Esto no puede quedar así. Ahora le compartimos la explicación de Rebeca Zamora. Se llevó a cabo la audiencia de vista de la causa, esto es una audiencia pública de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que tiene por objeto revisar el recurso de nulidad que nosotros interpusimos en contra de la sentencia que absolvió al homicida de Susana Sangüesa. En este caso, lo que la Corte realiza es escuchar una exposición de los recursos, en primer lugar del Ministerio Público, luego de nosotros, y también a la defensa respecto a qué es lo que tiene que señalar sobre estos recursos. Nosotros hemos dicho, al igual que el Ministerio Público, que esta sentencia resulta de bastante ilógica, carece de un hilo que se adecue a las máximas de experiencia, a lo que es nuestra experiencia, la lógica, la razonabilidad, las razones a las que nosotros podríamos llegar a un resultado distinto si es que hacemos un examen correcto de los indicios que hay en este caso. Hicimos mucho énfasis respecto a que este sujeto hace abandono de Susana si es que seguimos su tesis, y no resulta plausible que no haya tenido ningún tipo de intervención si es que, digamos, abandona el lugar, se lleva las especies, las sustrae. También hicimos referencia a que él es rescatista, y cuando él dice que esto le provoca terror, por eso es que le pone una bolsa en la cabeza, no se condice con el hecho de que él se acerca, le pone el espejo, ¿cierto?, debajo de la nariz para saber si estaba respirando. Y la explicación que da, ¿cierto?, es que él tiene un shock nervioso, que eso le genera impresión y por eso es que finalmente se termina yendo. Para nosotros esa explicación no es razonable, no tiene plausibilidad, y más bien hay que mirar estos hechos en un conjunto. No hay, dado el estado de descomposición de la víctima, lamentablemente, de su cuerpo, no es posible encontrar una prueba científica que nos diga qué es lo que ocurrió. Y en un proceso penal nosotros nunca tampoco vamos a saber 100% qué es lo que ocurrió. No es una película lo que uno presenta en un juicio, pero uno trata de acercarse a la realidad. Y si nosotros miramos todos esos indicios, ¿cierto?, cuando nos acercamos a la realidad, no parece lógico, no parece razonable que además esta persona guardara silencio durante un mes, ¿ya? Lo siguiente, y habiéndonos escuchado a todos, ¿cierto?, es que el próximo 3 de mayo se va a conocer cuál es el resultado respecto a estos recursos. Y allí hay dos posibilidades. Uno, que la Corte de Apelaciones confirme esa sentencia, rechace los recursos y estime que la sentencia y el juicio están bien realizados, se ajustan a derecho. O, en segundo lugar, que acoja los recursos de nulidad que interpuso el Ministerio Público y nosotros como querellantes, en cuyo caso tendría que ordenar que se haga un juicio desde cero, nuevamente, no el mismo tribunal, sino que un tribunal distinto, que no esté inhabilitado, que no haya conocido estos hechos, para que no, ¿cierto?, no tenga ese prejuzgamiento. Tiene que ser un tribunal distinto. Así que, dependiendo de lo que pueda ocurrir ese día, es cómo van a seguir las cosas. El 3 de mayo ya vamos a escuchar la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Las lesbofeministas, transfeministas y feministas exigimos justicia para Susana Sangüesa Aravena. Justicia para Susana Sangüesa. Agradecemos a Claudia por este reporte. Vamos a escuchar ahora a María Bamondes, una querida amiga, compañera, prima hermana de Nicole Saavedra Bamondes, víctima también de un lesbicidio en el territorio, en la misma región, ya que hay nuevos antecedentes sobre el caso de Nicole. Vamos a escuchar a María. Bueno, el día miércoles 14 se da el cierre de la investigación en el caso de Nicole Saavedra, donde nuevamente la familia nos enteramos a través de la prensa, porque justo vino una periodista de Chilevisión a hacer un reportaje, y la cual tenía una hora con el fiscal en Quillota, con César Astudillo, a la cual ella estuvo esperando que él la recibiera, y finalmente el fiscal no la recibe, pero le envía un archivo donde dice que se había cerrado la causa de investigación en el caso de Nicole Saavedra, y manda un video también explicando las razones y que ya va a comenzar todo el proceso judicial contra Víctor Pulgar. Y bueno, creo que nuevamente nos enteramos por la prensa, da un poco de rabia, duele, pero también queremos concentrar todas las fuerzas y energía en esto tan doloroso que se viene y que va a durar varios días el proceso judicial. Sabemos que este juicio va a ser largo, se van a presentar una serie de testigos, peritos, y al parecer el juicio no va a ser presencial. En algunas audiencias vamos a poder estar la familia, y tal vez en otras no, va a ser vía Zoom, no tenemos la claridad en realidad. Aún Silvana del Valle no ha tenido acceso a las carpetas investigativas, pero esperamos que en estos días pueda acceder para poder prepararnos y llevar de mejor manera este juicio donde necesitamos que Víctor Pulgar pague con cadena perpetua calificada. Y en ese sentido estamos satisfechos con lo que está pidiendo la Fiscalía. Así que, bueno, apoyarnos como familia nomás y empezar a cerrar este ciclo tan doloroso y una lucha que ha llevado casi cinco años y que por fin vamos a decir que logramos justicia por Nicole. Mandamos mucha fuerza a María y a toda la familia de Nicole Saavedra. Como bien dice María, han sido casi cinco años de lucha por la no impunidad, por el no olvido del crimen de Nicole Saavedra Bamondes. Recordamos también que paralelo a todo este proceso judicial está el proceso de criminalización, no solo en contra de María, sino que en contra de otras cuatro compañeras por la toma de fiscalía en el año 2019, una acción desesperada para terminar con la inoperancia del Poder Judicial y poder encontrar verdad y justicia para Nicole Saavedra Bamondes. Vamos a ir cerrando este bloque con una alerta que nos llega desde el norte, desde las compañeras de Atacama. En el marco de la conmemoración del Día de la Paz a través de las artes y la cultura, las distintas mujeres organizadas de la territoria atacameña y sus diversas divisiones geográficas, hemos decidido alzar la voz para visibilizar que en nuestra región no existe la paz ni mucho menos la justicia. Por lo tanto, a través de una canción que da cuenta de las acciones que realizamos y lo que queremos visibilizar, se ha dado difusión para seguir posicionando la situación compleja que viven nuestras compañeras y las familias de las desaparecidas en Atacama. Cabe destacar que desde hace dos años en la ciudad de Copiapó han desaparecido mujeres y hasta el día de hoy no se tienen antecedentes de su paradero, donde el fiscal a cargo, Cristian González Carriel, ha querido cerrar la causa de Catalina Álvarez en reiteradas ocasiones, pese a no contar con el cuerpo del adolescente y solo un autor confeso que no da cuenta de lo que habría ocurrido con la joven en su totalidad. Por lo anterior, seguimos movilizadas y organizadas como mujeres de la territoria atacameña, colectivizando nuestra rabia a fin de poder generar un impacto social que pueda ayudar a las familias a conseguir lo mínimo de justicia, que es que encuentren el cuerpo de nuestras compañeras desaparecidas. Alerta morada en toda Atacama, alerta morada en toda Atacama, secuestran, matan, violan y nadie hace nada, secuestran, matan, violan y nadie hace nada, destituyan al fiscal que estaba a cargo de encontrarlas, de entregar a sus familias un poquito más de calma, porque tanta incompetencia levantando evidencia, dejan claro que para la mujer pobre no hay justicia, merecemos una vida libre de violencia. Merecemos una vida libre de violencia. Merecemos una vida libre de violencia. Paren esta negligencia, protejan nuestra existencia. La injusticia patriarcal de Hernández Artigas González, la violencia estatal a Marta Fernanda Tiare. Las feministas de Atacama testiguamos a través de marchas, lo gritamos en murallas, dibujamos en documentos, declaramos por la radio, lo informamos entre todas, trabajamos para que haya dignidad, basta de violencia sistemática estatal. Alerta morada en toda Atacama, alerta morada en toda Atacama, secuestran, matan, violan y nadie hace nada, secuestran, matan, violan y nadie hace nada, alerta morada en toda Atacama, alerta morada en toda Atacama, secuestran, matan, violan y nadie hace nada, secuestran, matan, violan y ningún fiscal hace nada. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta, acabas de escuchar a Cherry Venus y Alerta Morada en toda Atacama. Saludamos a las compañeras de allá, a Atacamatria, Atacama, sí, Atacamatria Caldera, Asamblea de Mujeres y Disidencias Copiapó, Red Feminista Chañaral, Resueltas del Valle, Wicas Caldera y a toda la Red Feminista Norte. Ya vamos a ir cerrando esta boletina de hoy día, agradeciendo como siempre el trabajo de todos los medios libres y los medios comunitarios, agradeciendo a todas las personas que mandaron reportes específicamente para la boletina del día de hoy. Vamos a saludar también a las radios que nos retransmiten, las radios amigas, Radio Latué, Radio Curruf, Radio Manque, La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Parlante y la nueva radio que se suma desde Reñaca Alto, Radio Comunitaria Extremo. Saludamos a la equipa de la boletina, también a Paloma en los radiocontroles y nos vamos a ir con una cápsula de medicina. Una compañera llamada La Calchona está compartiendo sus cápsulas de medicina popular y nos vamos a ir con la primera cápsula que envió, que se llama Infusiones. Y para cerrar las vamos a dejar con la hermosa música de Danit y su canción Viento. Que tengan una bonita tarde, nos encontramos el próximo viernes. Cápsulas de medicina popular con La Calchona. En esta primera cápsula queremos acercar a ustedes algunas recomendaciones sobre una de las formas más ancestrales y simples de obtener la medicina de las plantas. Estamos hablando de la infusión o agüita de hierbas. Para preparar nuestra infusión o agüita de hierbas, vamos a poner en una taza una cucharadita de hierba seca o dos cucharaditas si la planta está fresca. Luego vamos a echar encima el agua a punto de hervor o reposada, ya que si está muy caliente o recién hervida, podemos dañar algunos principios activos de la planta y por lo tanto disminuir su efecto medicinal. Una vez que echamos el agua, tapamos nuestra taza con un platillo y dejamos reposar durante unos 3 a 5 minutos. Así los aceites esenciales presentes en la planta no se evaporan en contacto con el agua caliente. Las abuelas dicen que las infusiones o agüitas de hierba se toman amargas sin endulzar, pero si lo prefieres, puedes añadir un poco de miel. Esta preparación debe tomarse el mismo día de su elaboración y de preferencia la vamos a usar cuando queramos obtener la medicina de aquellas partes blandas de las plantas, como las flores, hojas o tallos nuevos. ¿Y tú? ¿Cómo preparas tu infusión? ¿Qué agüitas de hierbas preparaban tus abuelas o madres? Coméntanos en nuestras redes sociales y sé parte de la recuperación del saber popular. Búscanos en Instagram como @la-calchona y en Facebook como @lacalchona. Montaña, viento, tráenos la claridad, viento, que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiomodales.org.